Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes con todos nuestros amigos y amigas oyentes que siempre se conectan con Ecuador Divina Comedia todos los lunes a partir de las 4 de la tarde y siendo hoy las 4 horas con 2 minutos, damos inicio a nuestro programa y es un gusto encontrarnos siempre con ustedes, a todos quienes nos escuchan en la 940 AM y a todos quienes también nos siguen en la plataforma digital de la Radio CCE y quienes también nos están viendo por Facebook. Bienvenidos a este programa en el cual tendremos varios invitados en nuestro segmento de Manos a la Obra y también en nuestro segmento del Mundo de Hoy. El día, en este lunes 11 de noviembre, tendremos una conversación interesante con nuestras invitadas del mundo de hoy, quienes participan del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quienes nos van a comentar sobre unos casos y unas audiencias que han venido a realizar acá respecto a nuestros hermanos afroecuatorianos y nuestros compañeros LGBTI. Por lo tanto, conéctense con nosotros, no se vayan a ir. Y estén muy al pendiente, es que nuestro programa va a estar súper interesante. Volvemos ya con nuestro segmento Manos a la Obra, después de esta bonita canción que nos invita y nos hace un llamado a la unión y al ser uno solo, al compartir, al que no hayan fronteras. Esta es la canción de Bandera de Manos de Juanes. Les dejo con esto. Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera con manos inmigrantes, por un mundo mejor. Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas, tantas promesas nunca cumplidas, alcemos el alma y la voz. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien, después de escuchar esta canción de Juanes que nos invita a esa unión como naciones, a que no hayan fronteras, ya que todos hagamos una sola. Bueno, nos encontramos ya aquí con los invitados de nuestro segmento Manos a la Obra. Ellos son Ricardo y Denis Spin, que son los propietarios del emprendimiento GoFrame, que es una óptica ecuatoriana y que innoven algunos procesos, como por ejemplo su línea de armazones. Ellos nos van a contar un poco más a profundidad sobre su empresa, su emprendimiento. Y pues atentos, que ellos también nos van a promocionar algunos códigos con los cuales podremos acceder a varios descuentos y a varias promociones que ellos nos van a ofertar el día de hoy. Bienvenidos Ricardo y Denis, ¿cómo están? Buena tarde. Buena tarde, Juan Carlos, muchas gracias. Pues bien, te comentamos un poquito de nuestro emprendimiento. Yo soy Ricardo, soy el administrador de la óptica y mi hermano es del optómetro. Pues ya vamos en el mercado aproximadamente 3 años y medio. Y pues que como tú habías dicho, tenemos una línea de productos casi exclusiva en la que nosotros nos manejamos. Y pues obviamente podemos manejar un mejor precio que la mayoría de las ópticas. Muy bien, muchas gracias Ricardo. Denis, bienvenido. Buenas tardes Juan Carlos, mi nombre es Denis Spin. Como ya dijo mi hermano, soy el optómetra encargado de nuestro emprendimiento. Básicamente esto inició con la idea de él. Yo al principio que quería como ganar experiencia de trabajar en otros lugares, pero mi hermano dijo que ya estás listo, sigue, entonces le apoyé a él y seguimos adelante y aquí está. Muy bien, y es que es interesante siempre el saber cómo van haciendo estos proyectos, ¿verdad? Más allá de lo que ya nos has comentado, Denis, ¿cuál es esa historia del surgimiento de GoFrame? ¿De dónde sale el nombre de GoFrame? ¿Cuál es la intencionalidad? Evidentemente es un negocio familiar, entonces ¿cómo surge? Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Pues bien, mi papá trabajaba con mi primo que tiene una óptica ya más de 20 años, entonces a mí me interesó, me gustó mucho. Estuve estudiando por un momento, por cosas de la vida no pude terminar, pero le apoyamos a mi hermano y él pudo por fin terminar el estudio. Entonces, básicamente la marca es en función de poner un buen armazón, y lo bien podemos puesto en inglés, que es GoFrame, y lo unimos, simplemente GoFrame. Así nació nuestra marca, nuestro emprendimiento, y pues básicamente es por el hecho de que mi primo también tiene este emprendimiento, conoció a mi papi un poquito del negocio, y hoy por hoy pues nosotros estamos a cargo de la óptica. Muy bien, entonces surge de la familia mismo, ¿no? Del poder mantener este negocio familiar. Excelente. ¿Y qué nos ofrece GoFrame que no nos ofrezca tal vez otra óptica? ¿Cuáles son sus servicios que prestan como óptica? Básicamente creo que tengo que partir de lo que mi hermano dijo, que él estaba estudiando esto, ¿verdad? Y me incitaron a estudiar a mí. Al principio creo que como cualquiera en una carrera que inicias, no creo que estás al 100% seguro de eso, pero durante el camino con docentes que me supieron, digamos, mostrar el cariño hasta esa carrera, pues fui afianzándome en la misma. Creo que yo fui notando errores en algunas ópticas, no todas, porque no hay que generalizar, pero en una sí. Por ejemplo, muchas de ellas se enfocan solo en lo que del dinero, más no a la salud visual. En cambio, creo que creé conciencia y dije, hay que crear un cambio en esto. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Ahí, cuando yo hacía práctica en una óptica X, fue una paciente y la señora nos supo decir que iba a cierta óptica igual X, que decía iba, cada vez iba, le cambiaban de lente. Luego iba otro tiempo después, le cambiaban de lente. Entonces, solo le ofrecían visión, más no salud visual. Porque, por ejemplo, en cierta cantidad de tiempo tiene que aumentar cierta cantidad de medida. Y si es que ves algo anormal, tienes que entrar en otro tipo de tratamiento. Entonces creo que nosotros damos lo que es sinceridad al cliente. Por ejemplo, nosotros no todos los clientes necesitan lentes. O sea, necesitan hacerse atender de otra manera o hacer otros exámenes. Entonces en eso es lo que nos enfocamos nosotros. Muy bien, como lo has mencionado, yo creo que sí es muy importante el poder ofrecer ese servicio de manera integral, ¿no? Entonces, manejar el tema este de la salud visual. Ajá. Es importante. Ricardo, ¿nos quieres comentar algo también al respecto? Claro, acotando lo que dice mi hermano, creo que también una de nuestras fortalezas es ser honesto. He visto por publicidad de Facebook, en otros canales de publicidad, que ofertan cosas desde $15, $10, la promocionan como oferta. O sea, realmente ese es el costo que debe valer por los productos. Hay que tener claro que en óptica el precio radica básicamente por el material que está elaborado el armazón, la marca del armazón y también la calidad y de las lunas que hay. Por ejemplo, he visto también que hay Transition desde X valor y realmente aquí en el Ecuador hay 3 fabricantes de una marca mundial que es Essilor que la hacen y no es muy económica. Entonces, lo que ellos venden es un fotocromático y lo hacen pasar como Transition. Entonces, creo que eso es una de nuestras fortalezas. Nosotros vendemos al precio justo, al precio que es y sin engañar a la gente. Muy bien, creo que es importante siempre el ser completamente honesto con quien está adquiriendo un servicio, ¿no? Y pues si esa es su fundamento o su misión como empresa, yo creo que es importante. Muy bien, ¿qué productos actualmente ofrece GoFrame? Pues actualmente siempre nos estamos renovando, tratamos de buscar en el exterior monturas que generalmente no tengan la mayoría de ópticas, tratamos de diferenciarnos en ese sentido y obviamente también nos diferenciamos por el enorme trabajo que hace mi hermano. Él hace entre paciente de 30 a 45 minutos, hace un examen clínico que es lo que deberíamos hacer en todas las ópticas para poder evaluar correctamente todas las dificultades que pudieran tener en su salud visual y así poder detectar cualquier anomalía o algo y poder corregir a tiempo sus dificultades. Muy bien. Bueno, ¿dónde se encuentra su óptica? ¿Dónde podemos acercarnos directamente a GoFrame? ¿O cuáles son sus métodos de contacto con el cliente? Estamos ubicados en el sur de Quito, en el sector de Solanda. En el Solanda, el sector 2, por el Colegio Consejo Provincial. Básicamente nos publicitamos por lo que es Facebook, Instagram, las redes sociales. Ahí están todas nuestras promociones y todo lo que hacemos. Muy bien, ¿y cómo los encontramos en las redes sociales? En las redes sociales estamos como GoFrame, así nada más. Perfecto, GoFrame, sea Facebook o Instagram. O Instagram. Muy bien, y mediante ese medio también podría nuestra audiencia contactarlos y acceder, qué sé yo, a consultas, poder sacar alguna cita, poder querer comprar un producto, o cómo deberían hacerlo. Claro, realmente la mejor manera es contactarnos, pero siempre acudir al local, porque los armazones, depende el rostro, el puente, cómo se afianza en la nariz, entonces casi vender online es muy difícil en óptica. O sea, hay ópticas que lo hacen, hay personas que nos han pedido, hemos tratado de solucionar de la mejor manera, dándole las dimensiones, todo eso para que le calce perfectamente, pero realmente debería hacerse presencialmente. Muy bien, ¿nos podrían repetir la dirección exacta del local? Estamos en el sector de Solanda, sector 2, en la Joaquín Yerobi S17-08 y Gaspar Espasa, muy cerca del Colegio Consejo Provincial de Pichincha. Muy bien, entonces como referencia sabemos que en Solanda, en el Consejo Provincial, en el Colegio Consejo Provincial, estamos muy cerca del local GoFrame. Muy bien, entonces cuéntenos ahora, ¿cuáles son estas promociones que nos traen para nuestros amigos y amigas? Tenemos una llamada en este momento y pues vamos a ver de qué se trata. Aló, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar a Ecuador Divina Comedia. ¿Con quién tenemos el gusto? Y yo quisiera saber si es que manejan algún tipo de lentes para las personas de la tercera edad, sobre todo porque quisiera comprarles a mis dos abuelitos que tienen problemas. Disculpa, sabes que escuchamos solo la mitad de la pregunta. ¿Nos podrías repetir, por favor, tu inquietud? Te estaban escuchando aquí el optómetra de GoFrame y también su hermano. Repítenos sí. La pregunta, por favor. Muchas gracias. Señor, gracias, señor. Lo que yo le preguntaba es que si es que ustedes disponen de lentes específicos para las personas de la tercera edad. quisiera yo adquirir lentes para mis abuelitos y saber si es que ellos tienen que hacerse algún examen especial. Tienen 73 y 77 años. Básicamente el examen es un examen integral, nosotros evaluamos todas las estructuras y dentro de lo cual si es que nosotros notamos algo que no sea normal dentro de todas las estructuras oculares, pues existen diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de filtros, tratamientos. Sería bueno que acuda al local para servirle mejor. Muy bien, entonces ya ha respondido Denise a su inquietud y pues como él lo menciona, sería lo más óptimo que usted pudiera acercarse directamente al local para que le hagan el estudio completo y pueda acceder a unos lentes que le calcen perfectamente y que le ayuden en su salud visual. Ahora nos van ellos a repetir la dirección para que usted pueda estar pendiente y se acerque directamente al local. Pues bien, por Facebook nos puedes encontrar en Gufrain. Si no, estamos en la avenida Joaquín Yerobi, S17-08 y Gaspar Esparza. Esto es en el sector sur de Quito, Solanda, muy cerca del Colegio Consejo Provincial. Si no, en redes consigues nuestras direcciones, nuestros teléfonos, para que nos puedas llamar o agendar una cita. Y pues, como teníamos planificado y nuestros compañeros nos han ofrecido las promociones para el día de hoy, yo creo que a esta amiga que se ha dado el tiempo de comunicarse y nos ha planteado su inquietud, podría acercarse y tal vez acceder a algún beneficio para que sus abuelitos puedan acceder de mejor manera y con mucha más accesibilidad a sus lentes. Claro, bueno, la idea de venir acá a la Divina Comedia es que podamos ofertar a todos los radioescuchas cada lunes un código de descuento, de tal manera que, por ejemplo, les hablo un pequeño ejemplo, a veces nosotros en nuestra óptica un marco Versailles con lunas lo vendemos en $250 y con el código pueden acercarse, que dura durante una semana, pueden estar en un costo de $160, $170, obviamente estos son costos en efectivo. Perfecto, muy bien. Entonces, sabemos que el día de hoy con el código que nos van a dar, nuestra audiencia puede acercarse directamente al local o contactarse con ustedes mediante redes sociales para generar alguna cita y acceder a los beneficios que GoFrain nos tiene para el día de hoy. Entonces, Ricardo o Denise, ¿cuál va a ser el código, cuál va a ser el método, cómo lo vamos a realizar? Pues bueno, solo acérquese a nuestra óptica, estamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Básicamente hoy, como estamos aquí compartiendo en este espacio, pues el código se da GoFrain en Divina Comedia. Muy bien, entonces ustedes acercándose y diciendo la frase de GoFrain en Ecuador Divina Comedia, podrán acceder a un descuento especial que van a tener para cualquier tipo de producto. Muy bien, perfecto. Entonces, agradecemos muchísimo la presencia de Ricardo y Denise, quienes nos han venido a presentar su emprendimiento GoFrain y quienes nos han planteado que es importante el no solo ver mediante los lentes, sino el preocuparnos a profundidad de nuestra salud visual. Muchísimas gracias por darse el tiempo y el espacio de acompañarnos en Ecuador Divina Comedia. Y vamos a pasar ahora a escuchar un corte musical con la canción Iguales de Diego Torres, la cual va a darnos este espacio entre segmentos. Después regresaremos ya con el mundo de hoy y pues continuaremos el resto del programa. Ricardo, Denise, despedimos de este segmento con ustedes. Pues muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias a ti Juan Carlos, gracias a este espacio y pues les esperamos en Óptica GoFrain. Muchas gracias por escucharnos y como dijo mi hermano, los esperamos ansiosos de atenderlos a todos los radioescuchas. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor, y olvidará su sexo y color. Yo soy igual. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, con nuestros amigos y amigas regresamos a nuestro segmento El Mundo de Hoy. Después de escuchar esta bonita canción de Diego Torres que nos habla sobre la igualdad y la diversidad, empezamos con la entrevista y con nuestros invitados del día de hoy, que son parte del 174º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se está llevando a cabo en Quito desde el 8 de noviembre hasta el 14 de noviembre. Estamos con nuestras invitadas Annie Schoffel y con Catherine Ventura. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro también, Annie, por darte el tiempo de toda esta agenda que seguramente es ocupada de ustedes en estas sesiones importantes en favor de los derechos humanos, de estar aquí en esta tarde en Ecuador Divina Comedia. Catherine, bienvenida. Gracias por tenernos aquí. Es un placer para nosotros poder compartirles un poco lo que vinimos a hacer aquí. Muy bien, pues bueno, para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y también viendo en los diversos espacios que ofrece la radio de la Casa de la Cultura, sea por la 940 AM o en nuestra plataforma radiocce.com, así como a nuestros seguidores en Facebook, quienes están viéndonos en este momento por el live de Facebook, les comentamos que Annie y Catherine se encuentran participando de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso específico de la situación de violación de derechos humanos de la población afro LGBTI en las Américas. Y pues partiendo de Edo, tenemos varias inquietudes que esperamos ustedes nos las puedan aclarar y a la vez pues llenarnos, ilustrarnos un poco, ¿no? Y saber la importancia de estas sesiones que se están realizando con sede en nuestro país y cuál es el aporte a la sociedad que estas sesiones brindan. Ustedes son representantes de la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la American University Washington College of Law. ¿Nos pueden comentar un poco a qué se dedica esta clínica jurídica? Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, nuestra clínica es parte de unas clínicas jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de American. Y nuestra clínica específicamente se dedica a proporcionar representación legal a clientes y a organizaciones en foros internacionales, regionales y nacionales. Tenemos un enfoque ahorita a representar a los migrantes y los que piden asilo en los Estados Unidos que huyeron de abusos contra los derechos humanos y buscan protección. Y también documentamos violaciones de derechos humanos en nuestro país y en los países con que tenemos algunos enlaces con otras organizaciones que representamos. Y también publicamos y presentamos informes. Como por ejemplo, estamos aquí con un proyecto con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, una organización que tiene sede en Washington, D.C. y que se dedica a la protección de los derechos humanos en las Américas. Muy bien, entonces eso quiere decir que el campo de esta clínica jurídica que pertenece a la Facultad de Leyes de su universidad es súper amplio y no se limita únicamente al espectro local de lo que es los Estados Unidos, sino que se abre a toda América como continente. Muy bien, partiendo de esto, y ya que estamos en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Annie, ¿nos podrías, para familiarizarnos con el tema y sobre todo por lo que vamos a topar acá, ¿a qué se dedica o qué es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Entonces, la Comisión es parte de un sistema regional que promociona y proteja los derechos humanos y consiste en la Comisión y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los casos empiezan con peticiones a la Comisión y algunos son mandatos a la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión Interamericana tiene varias maneras de promocionar y proteger a los derechos humanos. Por ejemplo, visitan a los países miembros, también preparan informes sobre la situación de los derechos humanos o sobre una temática, adoptan medidas cautelares cuando hay necesidad inmediata para proteger, por ejemplo, a defensores de derechos humanos que están en peligro de sus vidas mismas. También ellos solicitan medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizan y procesan las peticiones individuales. Entonces, nosotros como la clínica jurídica tenemos varias peticiones frente a la Comisión acerca de protección de los derechos humanos. Sí. Nos has conversado acerca de cuáles son los, digamos, el espectro con quienes trabajan, cuál sería la orientación hacia dónde va. Y mediante Edo, pues, tú has dicho que se pueden presentar peticiones. ¿Cuáles serían los requisitos que se necesita o que se requieren, valga la redundancia, para que se pueda presentar un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, muy buena pregunta. Entonces, una petición para denunciar una violación a los derechos humanos tiene que ser contra de una o más estados de la Organización de los Estados Americanos, lo que significa que uno de los 35 países miembros de la OEA. Además, tiene que ser relacionado a violaciones de los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana o otros tratados interamericanos de derechos humanos. Y hay ciertas excepciones, pero por lo general, esas peticiones tienen que ser después de que el peticionario o la organización

con orgullo. Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te encuentro en la música de tu guitarra cantora, Inolvidable Pedro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Margarita Lazo, Consuelito Vargas y Los Reales, Maestro Emilio Lara, Nelson Maldonado, Pablo Valareso, Carlos Grijalva, Ballet Nacional de Ecuador, María Luisa González y Quimera tienen el honor de invitar al homenaje en memoria de Pedro Granda. Pedro Canoero. Martes 19 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Entradas disponibles en www.buenplan.com.es y boleterías del teatro. Pedro Canoero, siempre Pedro. Muchas personas con discapacidad se han destacado en la sociedad. Porque nosotros también somos parte del progreso de nuestro país. Las personas con discapacidad pueden lograr muchas cosas. No desconfíes de ellas. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, y después de esta canción que nos llena de mucha energía y que nos hace sentir una sola patria grande, nos volvemos a encontrar en nuestro segmento El Mundo de Hoy, y pues continuamos con Annie y Catherine, quienes nos están hablando sobre la situación de violación de derechos humanos de la población afro-LGBTI en las Américas. Ellas participan en esta sesión con los cinco países que habíamos mencionado: Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana, únicamente en su sesión. Recordemos que dentro de lo que implica todo este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participan casos o se presentan o se tratan casos de entre 11 y 12 países de a nivel Latinoamérica, entre los que están los cinco que mencionábamos, Argentina, Chile y bueno, varios países a nivel latinoamericano. Estos cinco países que hemos mencionado son únicamente de la sesión de las que Annie y Catherine participan. Y pues, enfocándonos en su sesión, Catherine, ¿nos puedes comentar un poco sobre las problemáticas principales que comparte la población afro-LGBTI en estos países que hemos ya mencionado? Claro que sí, pues las principales problemáticas están en torno al acceso a la educación, acceso a la salud. Existen altos niveles de violencia y homicidio, y también violencia policial específicamente. En cuanto al acceso a la educación, es bien interesante porque no solamente se les hace difícil en el proceso de admisión, sino también una vez están dentro de la universidad o la escuela, sufren discriminación por sus compañeros o por otras maneras. Incluso uno de los estudiantes que entrevistamos cuando participamos en Colombia nos contaba que él sentía que su diploma de graduación iba a ser un error estadístico, porque así como entraban 40 estudiantes, por ejemplo, en un año, 80 se podían dar de baja y no terminar la universidad. Y era una frustración que le expresaba. en el tema de salud, por ejemplo, reciben a veces tratamientos que no son conforme a su identidad de género y por lo cual no realmente atienden sus problemas de salud. En cuanto a los niveles de violencia y homicidio, se evidencian discriminación agravada y los perpetradores comúnmente utilizan lenguaje pues racista o homofóbico en cuanto violentan a la víctima también. Y en el caso de la violencia policial, entonces hay muchas detenciones arbitrarias y mucho abuso físico incluso por parte de la policía. Y tú nos has mencionado ahora que estuviste en Colombia, ¿sí? Eso quiere decir que la clínica jurídica de tu universidad estuvo en Colombia, estuvo en Cali y en Bogotá específicamente, este año. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre lo que escuchaste de las personas que entrevistaste a DAI y cuál es la situación. Al ser países de hermanos, seguramente la situación irá muy de la mano. Y mañana en la sesión que ustedes tienen, pues, bueno, al ser sede Ecuador no entra como país participante, ¿no? Pero pues, seguro que muchos de nuestros amigos y amigas de nuestra audiencia sabrán identificar que hay mucha similitud, ¿no? Uh-huh. Y pues, que de alguna manera es importante también que dentro de nuestro país podamos viabilizar estos procesos para que de alguna manera se vayan cortando, ¿no? Son cuestiones que lastimosamente se han venido normalizando en el proceder de nuestra sociedad, en nuestro imaginario a nivel latinoamericano, es muy normalizado y casos como estos se van multiplicando en otros tipos de violencia. Y yo creo que es un momento importante en la historia que estamos viviendo dentro de lo que es política, sociedad, economía, como para ir cortando todos estos agravantes que no permiten que podamos ir progresando en otros espacios. Cuéntanos entonces, Catherine, ¿cuál fue tu experiencia con las personas que entrevistaste en esta visita a Colombia? Pues fue bien interesante porque, como mencionas, fuimos a Cali, donde es la ciudad con mayor comunidad afrodescendiente en Colombia, y me parece que también es la segunda en Latinoamérica. Entonces, allí entrevistamos muchos activistas, muchas personas de la comunidad, pero también entrevistamos entonces personas del gobierno y funcionarios gubernamentales. Entonces tuvimos una perspectiva de ambos. Y en ello pudimos un poco concluir que lo que hay es como una desconexión en lo que está haciendo el gobierno y las leyes y políticas públicas que ha adoptado y las problemáticas de la comunidad. No hay esa cohesión que se necesita y encontrarse en ese punto medio. Y particularmente notamos que hay una carencia de reconocimiento de la intersección precisamente de la comunidad afro-LGBT. Muchos de los esfuerzos son enfocados en la comunidad afro o en la comunidad LGBT, pero todavía hace falta en la intersección que hayan esfuerzos de garantía de derechos. Otra de las conclusiones a las que llegamos fue que hay una falta de implementación de las leyes existentes. Están poco definidas, no llegan a la comunidad, muchas veces no hay el adiestramiento necesario para que los policías, por ejemplo, puedan llevar a cabo pues las políticas y las leyes que ya están en lugar. Y la última, que me parece muy importante, es que hay un fallo en la recopilación de data. E incluso había una inconsistencia en lo que reportaban las organizaciones de lo que reportaba el gobierno. Muchas veces no se documenta en caso de un delito contra una persona afro-LGBT, no se documenta o su identidad racial o su identidad de género, y no se plantea la hipótesis de que el crimen pudo haber sido precisamente por su condición racial o su condición de género. Muy bien, y yo creo que, como lo habíamos mencionado antes, es una realidad muy similar en nuestros países sudamericanos o latinoamericanos. Estas audiencias de las que tú participaste en Colombia, ¿eran parte también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues no fueron unas audiencias, fue que fuimos a entrevistar a algunas personas de la comunidad y personas que trabajan en la comunidad para entonces prepararnos para esta audiencia. Perfecto, muy bien. Y sepan, amigos y amigas, que estas audiencias que se están realizando como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son audiencias públicas. Eso quiere decir que absolutamente todas las sesiones que se están llevando a cabo en nuestra ciudad podemos ser parte de, podemos ir tranquilamente y presenciar cómo se llevan a cabo estas sesiones. Y pues, específicamente, la sesión de la que Annie y Catherine participarán el día de mañana también es pública. Entonces, quisiéramos Ani, que nos puedas conversar sobre cuáles son estas audiencias públicas de la comisión y dónde se ubican. Bueno, entonces, esas audiencias públicas son una manera de que las víctimas se puedan acercar a la comisión, a los comisioneros, y así que eso permite acceso al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, mañana las audiencias ya están casi a terminar, las audiencias de hoy, porque terminan a las 5, pero mañana se realizarán de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Hotel Swiss Hotel Quito. Y nuestra está de las 2:30 a 3:30 en la sala A. Pero hay de temas muy interesantes por todo el día y por lo general son audiencias de una hora cada uno. Muy bien, entonces amigos y amigas, si ustedes quisieran ser parte de estas audiencias, participar, pues podremos cualquiera con libertad acercarnos y formar parte de cada una de estas sesiones que se están llevando a cabo. Y pues bueno, ya como estamos cerca del cierre de nuestro programa, yo quisiera preguntarles tanto a Ani como a Catherine, que dentro de todo este proceso que ustedes han venido llevando respecto a la defensa de los derechos, en este caso de la comunidad afro-LGBT, ¿Qué son las cosas que más les han impactado o los procesos que más les han llamado la atención? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes? Pues para mí en lo particular ha sido bien impactante el activismo que tiene la comunidad afro-LGBTI y la necesidad y las ganas que tienen de participar de oportunidades como esta para reclamar sus derechos. Y a su vez también la importancia de la recopilación de data y mantener estadísticas que sean fieles a lo que ocurre realmente, porque esto se convierte en el instrumento principal de estas comunidades poder reclamar pues los derechos que se les han vulnerado. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Ani. Y además lo que me impacta es escuchar las historias de las activistas, de los defensores de derechos humanos aquí en las Américas y cómo encuentran violencia a sí mismo. Y nosotros también tenemos esa problemática en los Estados Unidos, pero es aún más notada en las historias que van a compartir nuestras colegas mañana en las audiencias de matanzas, de asaltos a los defensores de derechos humanos, de las activistas. Y eso es algo muy notable y algo que realmente estamos en la lucha para cambiarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y una pregunta importante que creo que debió haber sido desde un principio y que algunos parte de nuestra audiencia nos está consultando. ¿Por qué la unión de estos dos segmentos de nuestra sociedad? ¿Por qué la unión de estas comunidades afro y LGBTI? Pues interesantísima la pregunta. Pues lo que ocurre es precisamente que es poco explorada y hay una invisibilización de esta comunidad en particular. Ya de por sí la comunidad afro en Latinoamérica es bastante discriminada y existe mucha vulneración de derechos para esta comunidad. Y también por otro lado la comunidad LGBTI tiene también sufre mucha discriminación. Entonces en la intersección se encuentra aún más discriminación y sufren particularidades que no se ven solo en la comunidad afro, solo en la comunidad LGBTI, pero a la vez no tienen las protecciones que quizás se han ya reconocido para la comunidad afro y se hayan reconocido para la comunidad LGBTI. Y entonces se crea este espacio entre medio donde estas personas se sienten que no están siendo protegidas por las garantías de la comunidad afro ni por las garantías de la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias. Y por último, ¿cuál es el fin de las sesiones que están teniendo acá? ¿Qué cambio buscamos generar, supongo, en las políticas gubernamentales, en los procesos sociales que se van llevando? ¿Y cómo vamos a lograr justamente lo que tú mencionabas, Catherine, de esa consecución entre las políticas gubernamentales y los procesos sociales que se van llevando desde otro lado. Pues el propósito de nuestra participación en la audiencia particularmente es resaltar la intersección, resaltar las problemáticas de esta comunidad en particular, que es la afro-LGBTI. Pero llevándolo más allá, también es mucho que escuchamos de la comunidad misma cuando la entrevistamos en Colombia, es que se haga lo que está en los libros, que se implemente lo que ya se ha pasado, las políticas públicas que se definan claramente, y que se le dé más participación a la comunidad, porque a fin de cuentas ellos son los que saben realmente lo que sufren y lo que hace falta para cambiar su situación. Muchas gracias. Entonces, Ani, Catherine, muchas gracias por darse el tiempo de entre todo este espacio de 2 días que está lleno de sesiones. Seguro tienen que preparar muchísimas cosas para el día de mañana. Muchas gracias por darse el tiempo y el espacio para estar aquí acompañándonos de nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Y pues invitamos a todos nuestros amigos y amigas a que se puedan dar el tiempo de visitar estas audiencias. Son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo justo de todos quienes conformamos cada uno de nuestros países a nivel Latinoamérica, a nivel continente americano, y pues que seamos protagonistas de, que no seamos solo observadores. Yo creo que el ser observador y no hacer nada al respecto nos convierte en cómplices. Así que unámonos a todas estas causas, hagámoslas nuestras, que seguramente en algún momento tendremos que poner pie en marcha, ¿no? Muchas gracias por darse el tiempo, chicas, nuevamente, y ayúdenme pues dando ustedes también la despedida de nuestro segmento y de nuestro programa. Muchísimas gracias por tenernos aquí y por invitarnos. Sí, muchas gracias, ha sido un placer poderles hablar un poco más de lo que hace la Comisión de Derechos Humanos y la audiencia en específico, así que esperemos que se interesen en participar. Perfecto, mi nombre es Juan Carlos Quelal. Les agradecemos a toda nuestra audiencia por conectarse el día de hoy a Ecuador Divina Comedia y les esperamos el siguiente lunes 18 de noviembre, como todos los lunes, a las 4 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.